en vez de matarlos, como hubiera sido si fuera al revés, si hubieran sido los indígenas americanos los que desembarcaran en Europa. ¿Qué significó esto? Significó y sigue luego de 5 siglos con el saqueo y misericordia de los bienes comunes que tuvo en Cristóbal Colón al primer gran proxeneta de niños y mujeres y en menor medida varoncitos, que tuvo al hijo de Cristóbal Colón como el primer negrero que hubo en las Américas, mientras los hispanistas se llenan la boca con las enseñanzas que supuestamente trajo la invasión europea, pero que se niegan a reconocer las iniquidades que aún hoy, 530 años después, tienen que seguir soportando estos pueblos originarios a los que se los maltrató hasta lo indecible, se les sacó a sangre y fuego sus territorios, se los asesinó por millones a sangre fría. Del holocausto de los pueblos indígenas del continente no se habla, así como tampoco lo que hicieron con África. Pero los criollos, al salir en defensa de nuestros hermanos, también hemos sido muy perseguidos con ánimo de exterminio. Hoy, luego de la dictadura más salvaje, sangrienta, criminal de las que hemos sufrido, todavía tenemos fuertes resabios y víctimas y familiares que recorren los campos para buscar sus deudos, que la antipatria detuvo, torturó y asesinó, desapareciendo luego sus cuerpos para que no los puedan acusar de sus crímenes. Más cobardía no se puede esperar, no hacerse cargo de sus actos. En la Dirección de Reparación y Memoria se articulan los movimientos que defienden el derecho de todos los ciudadanos de encontrar a sus parientes y cerrar un duelo que dura demasiado, que no permite avanzar, que vuelve a golpear más una y otra vez porque los muertos llaman, interpelan y a veces se asoman saliendo de lugares donde la cobardía los puso. En Caaguazú se están llevando a cabo excavaciones que la estupidez humana dejó en suspenso durante 3 largos años y que por suerte se está retomando con el auxilio de nuevas herramientas tecnológicas. Es el método del georradar, en uno de los 5 sitios autorreferenciados que se dio en llamar Excavación 1. A través de la gestión impulsada desde el Movimiento Nacional de Víctimas del Estronismo, filial Caaguazú. No importa quién lo haga, no importa qué movimiento sea, los derechos humanos estamos todos en la misma trinchera de defender todos los derechos de todos los habitantes. Y estamos muy contentos de que sea el Movimiento Nacional de Víctimas. Se ha conseguido, por medio de ellos, un muy importante apoyo de la gobernación del departamento con el préstamo de una máquina retroexcavadora que depende directamente de la gobernación. Los compatriotas Sotero Alcaraz y Jorge Montiel, junto con el compañero concejal César Brites, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental, se han acercado hasta el lugar de trabajo en el marco de dichas gestiones para conversar con familiares y víctimas. Asimismo, y es muy importante, estudiantes de Derecho de la UNA, Caaguazú, que se encuentran investigando sobre el caso, visitaron el campamento para entrevistar a familiares, demostrando mucho interés y compromiso en la construcción y difusión de la memoria histórica. También debemos destacar el aporte de CONAMURI, con la compañera Maggie Balbuena al frente. Esta organización es de mujeres campesinas e indígenas y ha aportado provisión de artículos de camping y la visita solidaria de sus referentes y militancia. No hubo temporal, muy fuerte por cierto, que pudiera forzar la retirada de los campesinos familiares de las víctimas que siguen firmes acompañando al doctor Goiburú y a la unidad especializada en hechos punibles contra los derechos humanos de la Fiscalía. No hay ni habrá olvido ni perdón para los crímenes del estronismo. Por eso tampoco descansaremos hasta extirpar de las filas del Poder Judicial a los remanentes del aparato de represión estronistas que están en lugares específicos del aparato judicial. No importa si ayer fueron torturadores, secuestradores o piragüe. No importa que se hayan desarrollado como excelentes currículums, que ya sabemos que muchas veces uno los escucha hablar y parece que ni pasaron por la escuela secundaria. Bien, tenemos también un problema inflacionario que ha dejado al billete de 100.000 en bancarrota. No se compra casi nada ya con ese billete. ¿Vamos a tener billetes de 500.000 para empezar a llenar la bolsa de las compras? Se hace más necesario que nunca antes la feria de los productores, porque todo está por las nubes. Urge la ampliación y nuevas formaciones de asociaciones vecinales para comprar a los productores y dejar de comprar, dentro de lo posible, a los supermercadistas que inflan los precios mientras respaldan a los acopiadores para que estos compren a bajo precio y ellos los revenden con ganancias multimillonarias. Tenemos que terminar con este círculo vicioso que desgarra cada vez más los bolsillos de los trabajadores. De la chacra a su mesa es la mejor opción. No podemos callar ante el cúmulo de desigualdades sociales, pues si de violencia se habla, esta, la desigualdad, es peor desde todo punto de vista que la peor violencia, que la peor protesta. Donde impera la desigualdad social cada vez más extrema y peligrosa, aunque ya sabemos que en y desde esa desigualdad de la pobreza, el sistema capitalista ha sacado muchas ventajas al bajar el salario obrero por la fuerte presión del alto número de desocupados. Pero eso ya está colmando la paciencia. Vamos a referirnos, porque nos ha tocado a toda la comunidad, el fallecimiento del doctor Juan Luna Pastore, un médico que cumplía sin prensa alguna con su profesión e incluso fundó una fundación para operar sin cargo a personas de bajos recursos y labio leporino. Un médico con mayúsculas. Viajaba a buscar a los pacientes y familia y los atendía, con alojamiento incluido. El médico, nacido en Asunción, tenía la especialidad de garganta, nariz y oído, y además especializado en cirugía estética. Los paraguayos en el exterior tenemos mucho para lamentar con su partida, al mismo nivel que la comunidad tucumana donde estaba asentado. Thank you. Bueno, la vez pasada nosotros dijimos que la compañera que habló, equivocamos el nombre de la compañera, y era Epifanía Martínez. Entonces, queremos pedir disculpas a la compañera. Hoy vamos a escuchar lo que teníamos previsto hacerlo anteriormente, pero que no pudimos, no llegamos. Así que vamos a escuchar al compañero concejal Brites y a la compañera del compañero Sotelo y a María Cristina, la hija. Bien. Conocíamos la capacidad, ya conocía la capacidad, ¿verdad? La que la teníamos, nos trató más que el testimonio, ¿verdad? De que ya vamos a entender la tierra y guapa. Entonces, por otro lado, la presentación que es la concejal departamental, el ministro César Vite, que hizo mucho para conseguir también el tractor. Está obedeada ahí, ¿me entendés? En fin, un deputado más, la gobernadora ahí, con buena predisposición. Y también la junta departamental, como le dije, ambos a VSPM, o resolver que sea en pleno, justamente la han ayudado. Apenas en la presentación, de pues, gente de Dios, cuando se hace de hacer PM, o disponer PM algo, pues de salud a mí y la. Querido concejal César Ruiz. Muy bien, muchas gracias. Muy buen día, entero Batía Memora. Primeramente, muchas gracias por esta oportunidad. A vos, nosotros somos los agradecidos. Muchas gracias porque tengo siempre a la gente de alguien o joven en DAP, es porque oricores es confianza. Cuando me di oportunidad, lo serví a la gente. Y a vos, yo, profesor Montiel. Al menos ya puedo coger 8 días Pojahue, que en la sesión ordinaria de la Junta Departamental, Ollá Pojahue le ha pedido al nombre de la víctima de la dictadura de aquel hecho trágico. Eso sería después en nuestro departamento. Y entre los vestidos, ahora los concejales departamentales nos decían de que cuál es la situación de que actúa Roñe Molumos. Lo respaldaban, te va. Inmediatamente lo sugerí a la mesa directiva, un incluir agua en el orden del día de la nota, oye, tratar agua en ese mismo día de la nota. Porque creo que es algo urgente, a ver qué cosas imponeron y ya pasó. Y felizmente, la mayoría de los concejales departamentales contendieron fecha para aprobar la pedido de la FOA. Ahora uno verá acá la gobernadora de nota. Hoy hemos añadido a la pedido de la FOA de esta comisión. Ahora hemos que está la gobernadora, porque FOA tiene. Luego hacen para las instituciones públicas negativas y me habla hoy que me habla de un ajeno, también de un ajeno, por cómo están bien solidaras, muy mal para gestionar, porque ahora hemos pedido otro día, cuéntame, vamos a poner a invertir la plata, vamos a poner una maquinaria pública. Luego le compañía un día mi elemento fuera, o tomaba la gobernadora la decisión de enviar la propia máquina de la gobernación con su combustible correspondiente, o ya por aguar a trabajo según las indicaciones de la SPP. Más operador, ¿verdad? Más el operador. Maquinaria, combustible, más el operador. Pero hoy aporta la trabajo según la PNT indicada. O sea, la trabajo hoy depende de cargo. Por eso no recoge cuatro temas, vamos a ver si yo jugará, o un poco yo jugará, o yo también voy a ver si cargo. Debe meter sobre la indicación. Entonces, vea la ayuda, agrúpeme la máquina en nombre de la gobernación. Hay por tapi igual que lo está siempre dispuesto en acompañar en su justo reclamo a creer que es cosa importante reivindicar estos derechos fundamentales del hombre. Ojalá, Obarecope tiene un final feliz. Todo deseamos. Va a ser una reparación histórica. El atropello de los derechos humanos ya se ha en nuestro país. Se ve a las agencias PM, así como persona, como concejal departamental y como ciudadano del departamento, al medio dispuesto fue acompañado, independiente de mi función, a ejercer como concejal departamental. Aduque a la señorita, que yo integro varias comisiones asesoras de la Junta Departamental, pero en esta ocasión quiero mencionar que soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental. Entonces, en medio fue también acompañado ante todas las instituciones públicas que tuvo esas y hay que reivindicar los derechos de los que hemos sido atropellados en un momento histórico de nuestro país. Muchas gracias. Buenos días, yo soy hija de José Estanilado Sotelo, caso Caguazú, Coanga como momento obrero y Mejina co oye masacra jahuepela, ahora compañera, ahora tú, ahora tío fuera, ahora hermano fuera, entonces Coanga como momento te oye va pojina janoita, un pelila, oye ya poma la trabajo, ojalá Dios quiera la o se la coyucuanga la y hueso fuera, tu cabeza no te venga y naja, a través del doctor Roy Bururo, y dije, ajá, rojo se adelante, ya lo voy más de ti, ya ni tengo un mal trabajo, sobre cualquier esperanza, la, o coyucó la de familiares, o eso fue, que tú como esa, promoví algún lugar, o en Jamón, México, porque se acuerdan de ahí ningún. A mi malo, ni mon bopar de Jamón, que está mal recoger a Pupuri, pero. Gracias al doctor Juan allá, no me más después ya ni por un mal trabajo, ja, Roy. Tan contenta todas las familiares, hijos y hermanos. Roy, yo tiene fuera para cuatro, ajá, o seguir la trabajo. Buenos días, yo soy hija de José Estanilado Sotelo. Caso Caguazú, Coanga como momento peorero y Mejina co oye masacra jahuepela, ahora compañera, ahora tú, ahora tío fuera, ahora hermano fuera, entonces cuando haga como momento te oye va a poginas a noita, un pelila, oye ya poma la trabajo, ojalá Dios quiera la o se la proyujuangala y hueso fuera, buscar el tema, pero imagina a través del doctor Baiburu, doña, ajá, recógese adelante, ya lo voy más de ti, ya ni tu mal trabajo. Sobre que te dio esperanza la o lo yujó la ore familiares o eso fue y que tu mamá esa promoví algún lugar o en Jaguar México ahí porque se acuerdan de ahí ningún animal o ni un bopán de Jaguar o que está mal recuperada que ahora fue fuera pero gracias al doctor Juan allá pero me más después que ya ni pero mal trabajo ahí tan contenta todas las familiares hijo y hermano, no y yo tiene fuera para guapo, o seguir la trabajo. Decían, el que entra y no sale, con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más. Y se van a sentir igual que yo. Feliz, feliz porque hicieron algo por sus familiares. Una gotita de sangre, nada más. Bueno, ya escuchamos a nuestros compatriotas, a nuestros compañeros de infortunio, a nuestros familiares, y vamos a escuchar ahora a un abogado que tiene una larga historia de lucha y de defensa de los intereses de los trabajadores y de los pueblos. Me refiero al negro Eduardo Soares, de la Gremial de Abogados de Argentina, que en este momento va a denunciar, va a explicar lo que está pasando con el pueblo mapuche. Lo escuchamos. Buen día al equipo de Patria Soñada, al equipo de La Retaguardia. Soy Eduardo Soares, el negro Soares de la Gremial de Abogados. Es para hacer un pequeño informe respecto de la situación de la LOF Huincul, la comunidad mapuche que está asentada en las laderas del lago Mascardi. Bueno, como varias veces hemos dicho, no se trata solo de una agresión a las comunidades mapuches, sino de un avance del imperialismo en la Patagonia ya desde hace más de 20 años. Prácticamente el 80% de las tierras patagónicas están siendo copadas o usurpadas por grandes empresas imperialistas, Roemers, Emiratos Árabes, Qataríes, Benetton, Levis. Para que tengan una idea, la comunidad Huincul, donde se está llevando adelante semejante atropello, son 6-7 hectáreas, frente a 1.5 millones de hectáreas de Benetton, por ejemplo, ¿no? De eso estamos hablando. decir, nuestras riquezas naturales están siendo rapiñadas por el imperialismo. Y en este marco se topan con las comunidades mapuche. Y en este marco también se han producido en los últimos 5 años atrocidades de todo tipo, la muerte de Rafita Nahuel, de Díaz Garay, la desaparición de Santiago Maldonado en el medio de un conflicto en un corte de ruta. En fin, situaciones de este tipo que tienen por un lado que ver con una situación de saqueo y por otro lado con una situación de resistencia. El Lof Huincul, las Ken Huincul Mapu, en realidad está ligado a esa situación también, grandes empresas inmobiliarias que se quieren apropiar de la zona de los lagos, pero también porque ahí se levantó una machi. Para el pueblo mapuche, la machi es una autoridad espiritual indiscutible. Incluso los grupos, las comunidades mapuche que pueden estar en las antítesis del pensamiento de la Lof Huincul respetan y veneran a la machi. Ahí se constituyó un rehue. Y entonces, se defiende con uñas y dientes, ahí es donde muere Rafita Nahuel, y ahí es donde se iba a disputar la madre de todas las batallas fin de este año, principio del año que viene, porque era cuando se iba a debatir en juicio oral y público a la luz del día. Iba a haber un enfrentamiento muy grande entre la Fiscalía y la Gremial de Abogados, que es quien está llevando todas las causas mapuche en la zona. Pero lo concreto es que la Gremial de Abogados viene ganando todos los juicios. Podrá cacarear lo que cacarea Pichetto, Patricia Burri, López Murphy, los racistas Fruto, los racistas y supremacistas de Bariloche, pero lo concreto es que cuando vamos a juicio, los juicios los ganamos nosotros, los pierden ellos. Así ha pasado con las comunidades, los juicios Las Trochitas, las comunidades Cusamen, los juicios que ha habido en Bariloche, gran parte de las causas que tramitan en la Alzada en Roca o en el Tribunal de Casación. Es decir, los tipos no se quisieron arriesgar a perder otro juicio y entonces inventaron esta causa, ¿no? Presiones de la derecha racista, muchas presiones, un acuerdo tácito, o sea que se hayan sentado a hablar o que hayan acordado tácitamente entre la derecha que está en el gobierno, llámese Alberto Fernández, Aníbal Fernández, la derecha activa, digamos, y la derecha pasiva, que no dice nada, Cristina Fernández de Kirchner, que no dice nada, no se expide, no reconocemos la voz, no sabemos lo que piensa respecto de todo este saqueo, ¿no? Es decir, respecto de ella se habla solo de su atentado, que ya hemos repudiado con énfasis, pero no sabemos lo que piensa de esto. Con lo cual a veces otorga callando. Bueno, y en este marco ha habido un acuerdo tácito entre la derecha agazapada para tomar el gobierno y la derecha del gobierno. Y los sectores también de ultraderecha de los gobiernos de Neuquén y de Río Negro, Arabella Carreras, básicamente, ¿no? Entonces armaron esta causa, utilizaron como trampolín y plataforma para esto a la Justicia Federal, un puesto de gendarmería que aparece quemado, pero que dicen que son los mapuches, pero después ni siquiera se los acusa de esto. Vecino de la comunidad de Las Ken, que dicen que vieron tipos enmascarados que les tomaban sus tierras, pero que después no hay nadie ahí dentro de esas tierras. Y entonces con una causa armada, con una truchada, inician esto rápidamente para evitar tener que ir a juicio, y si van a juicio, con los mapuches afuera, ¿no? Dos objetivos perseguía esto. Por un lado, sacar a los mapuches y rápidamente entregar la tierra a gente que ni siquiera acredita que son los titulares. Y por otro lado, dar un ejemplo, una acción ejemplificadora para que cualquiera que pelee de esta manera, esto es lo que va a pasar. Les vamos a llevar a sus mujeres a 1.600 kilómetros de lugar, los vamos a separar de sus niños, les vamos a arrasar como hicieron, destruyeron todas las rucas, arrasaron las rehue. Les tiraron a la lluvia, a la calle, a la ruta, sus pocas pertenencias, las ropas de los niños, un desastre. Bueno, la situación procesal, en definitiva, ahora es la siguiente. Todos vieron, tuvieron acceso a los argumentos, a los insólitos argumentos de la Fiscalía y de la jueza que trabajan en Yunta, son socias en esto. Y también tuvieron acceso a la apelación. Nosotros presentamos la apelación, nos hicieron lugar a la apelación y ahora fue elevada, subida toda a la Cámara, al Tribunal de Alzada, que es la Cámara de Apelaciones, la Cámara Federal de Apelaciones, cita en la ciudad de General Roca. Esta Cámara tendrá que analizar la apelación nuestra y le pedimos, siempre lo ha hecho, esperemos que ahora también, que cite a una audiencia oral y pública para que tanto los programas de la retaguardia como otros tantos puedan estar ahí escuchando lo que tiene que decir la defensa, lo que dice la fiscalía y qué es lo que van a resolver los jueces. Si los jueces fallan a favor nuestro, nosotros pedimos el desprocesamiento y la devolución de las tierras. Y si los jueces fallan a favor de ellos, de los sectores racistas, supremacistas, los que responden claramente con sus dichos y con sus hechos, la Justicia Federal de Bariloche, tendremos que seguir apelando. Les mandamos un abrazo con el respeto y el cariño de siempre. Bueno, hemos escuchado al Negro Suárez, un militante de fierro, que ha estado también en el Paraguay, ha estado en Perú, ha estado en un montón de lugares. Y siempre con la misma presencia, con la misma actitud, con la misma altura moral. Queremos saludar al pueblo nicaragüense que el domingo próximo, el 6, va a elecciones. Con un gobierno que la vez pasada tuvo las tres cuartas partes de los votos, que está asediado con otra vez, los contras, pero no tienen ese nombre. Vuelta a tener bandas criminales que cruzan para sabotear, pero que al mismo tiempo la gente ya está avispada, no se deja arrastrar, y es el único país que ha logrado un montón de cosas, sobre todo implementar la energía eólica y solar a un nivel general de toda la población. Prácticamente son autosuficientes. Pero lo que más, que antes no había bajo ningún punto, exceptuando en las ciudades más importantes, y que hace 20, casi 20 años que ellos, que el sandinismo volvió al gobierno, al poder, no había un sistema nacional de salud, y hoy en todos los pueblos hay pequeños hospitales y en cada distrito hay un hospital de agudos. Hay hospitales maternales, o sea, centros maternales. Eso demuestra que Nicaragua, pese a todo lo que puedan hacer los norteamericanos y sus socios locales, cada vez más, ha descubierto, también tiene la red vial más moderna de Centroamérica. Y es un pueblo que está como nosotros, como los paraguayos, pero con un gobierno que mira por su pueblo primero y después mira para afuera. Tiene un sistema educativo en crecimiento, tiene el respeto, la mujer participa activamente e incluso en la segunda línea de gobierno la mayoría son mujeres. Eso también demuestra la actitud de la antigua, de la vieja dirigencia que todavía está gobernando y que cogobiernan, porque hombre y mujer empujan juntos, Daniel Ortega y Rosario Murillo, dos excombatientes. El domingo van por más en los 153 municipios de Nicaragua. Nosotros nos solidarizamos con el pueblo de Nicaragua, que siempre ha sido solidario con el pueblo paraguayo en todas las instancias. Mi Nicaragua se formó, por eso es lindo este suelo, el suelo donde nací yo. Sus lagos son serenatas, maravilloso talismán, son dos leyendas de plata, el Cocibolca y Solotlán. Por gracia. Bueno, tenemos también que hablar de Bolivia. Hace 10 días que los fascistas, los golpistas de Bolivia han vuelto a las andadas con pleno respaldo de los norteamericanos y con la movida, con la participación muy activa, tal como se dio en Brasil con Bolsonaro, los grupos evangélicos, las iglesias, supuestas iglesias evangélicas que son verdaderas empresas de la fe, están saboteando abiertamente desde Santa Cruz de la Sierra. Pero también ha reaccionado el pueblo boliviano y se ha prácticamente ya automovilizado por todos lados. Va a haber un paro nacional hasta que esta gentuza se vaya. En el mismo Santa Cruz, los comerciantes, no los grandes, los pequeños comerciantes, los productores y los trabajadores se han levantado, han hecho, como ellos suelen hacer, asambleas populares y han decidido autoconvocarse para exigir el desplazamiento del gobernador Camacho, que ha organizado grupos de choque, como los que hizo para voltearlo a Evo, y que están tratando de amedrentar a la población. Todo Bolivia está de pie, los derechos humanos en los pueblos, las comisiones de derechos humanos, las verdaderas, no aquella que es pagada por una ONG, están planteando que a la medida que ejerzan sus derechos, también se va a implementar esos artículos internacionales que nuestro país podemos hablar largo y tendido, y todos son violados, uno tras otro. En Bolivia, Camacho y compañía quieren el golpe de Estado para que vuelva Áñez. Y los fascistas como Markovic, que vuelven a aparecer, que son los viejos tachas, son los viejos fascistas, los neonazis o los nazis croatas que se asentaron en Bolivia. Es decir, Bolivia está en romper definitivamente con el pasado y en encarar un gobierno solidario, socialista, plurinacional. Saludamos a los compatriotas bolivianos de la patria grande, que están haciendo todo el esfuerzo para que no pasen, para que no haya mujeres, madres con luto, y que puedan trabajar y vivir en paz. Los bolivianos tienen fábrica de litio, tienen autos de litio, ellos están fabricando sus autos. Ellos están fabricando autos de primera, de última generación. Ellos generan sus baterías y ellos están generando todo los pasos para desarrollar el litio. Eso es lo que los norteamericanos están buscando, quedarse con el litio. Igual que en nuestro país, que vienen por la pastera primero, pero ya mirando a otros minerales que nosotros tenemos. Muy bien, También un poquito nos queremos queremos ver un poco el tema de lo que está pasando en el Comité de Intervención, es decir, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas en el Sahara. Porque España, de la cual el Sahara fue, era su, su provincia número 53, hasta que el rey emérito, el antiguo parásito, padre del actual, lo vendió entre gallo y medianoche, se lo entregó al narcoreino de Marruecos. Y ahora España decidió, sin preguntar, sin hacer ninguna ninguna evaluación, es decir, dentro del comité, para sorpresa de los demás países, retirar su intervención en la que se abordaba en otros asuntos la descolonización pendiente del Sahara Occidental, invadida ilegalmente desde 1975 por Marruecos. Es decir, España optó por escurrir el bulto. La sucesión de los hechos fue además una ceremonia de la confusión. Ha habido problemas y no lo he oído, dice el presidente de la comisión. Y cuando inició su intervención aclarativa, el representante español se preguntó incluso si debía hablar en español o en inglés, en una escenificación de cierto y creciente nerviosismo. Es decir, el resto de los países aceptaron y reclamaron su intervención y abordaron el litigio saharaui, que en este momento hay una guerra, un enfrentamiento muy fuerte, donde los saharauis le vienen dando paliza y paliza al ejército marroquí. Así que nosotros queremos denunciar la actitud de Estados Unidos, de Israel sobre todo, atacando con bombas de racimo que están prohibidas en el Sahara Occidental. Muy bien, nos estamos despidiendo y nos vamos hasta la próxima. Bajo da imare peña me fa.